Bueno, yo lo interpreto como una presión de algunos sectores que se están viendo investigados por su posible vinculación con el crimen organizado, para lograr de que Saín sea separado de su cargo. Es algo que no es nuevo, es algo que empezó con la propia gestión de Saín. Y bueno, se han utilizado excusas como algunos audios viejos y cierta incorrección, que por supuesto no comparto, en algunas expresiones privadas, pero bueno, se han viralizado conversaciones privadas con ese objetivo, ¿no? Pero bueno, creemos que el reemplazo de Saín va por lo menos a callar momentáneamente estas presiones. Supongo que la línea de Jorge Laña es la misma porque integró el equipo del exministro. Diputada, ¿cómo le va? Laura Ginse la saluda. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Nos preguntábamos qué va a pasar con las leyes de reforma y modernización policial que presentó la gestión de Saín, que bueno, no pudo tratarse en la Cámara de Diputados. Nos preguntábamos también cuál fue el rol de la oposición frente, bueno, a los intentos de generar algunos cambios concretos, ¿no? Y bueno, la oposición se negó al tratamiento de esas leyes, siempre con excusas distintas. Nunca quiso recibir en el recinto al ministro para debatir las leyes. Por supuesto que las leyes, cualquier proyecto de ley, es un proyecto para iniciar un debate sobre el tema de seguridad y modificaciones imprescindibles en la policía. La oposición que tanto reclama y cacarea por el tema de la inseguridad en Rosario y en Santa Fe, que es una situación real, se negó a abordar ese tema. Y todos sabemos que para superar el grado de violencia e inseguridad que hay en esta provincia, lo que se hace imprescindible es un cambio de paradigma en seguridad. Y eso es lo que propuso Saín. Y un cambio de paradigma incluye cambiar absolutamente la policía que tenemos, porque tenemos una policía que está organizada en la década del 50 y que hoy no sirve para investigar y reprimir ni el delito organizado ni el crimen predatorio cotidiano que sufren todos los ciudadanos. Yo espero que las leyes sean tratadas ahora en el recinto. Si la excusa era Saín, bueno, ahora ya no hay más excusa para tratar estas leyes, e incluso si quieren proponer modificaciones a estas leyes, para eso es el debate, ¿no? Total. Pero bueno, aspiramos a que el tema sea abordado, porque si no, no vamos a tener solución al tema de la inseguridad, que por otra parte es un tema que tiene demasiados años en esta provincia para permitir que siga instalado. Matilde, ahí recién mencionabas esto de un cambio de paradigma en seguridad, y eso requirió incluso ir contra un sector del propio peronismo, como es el de Armando Traferri. Consultarle cómo cree que va a avanzar esa situación. Recordemos que hubo un pedido de juicio político que no prosperó, y también consultarle cómo queda el peronismo puertas adentro con esta salida. El cambio de paradigma es cambiar el paradigma de orden público que siempre guió la estrategia de seguridad por un paradigma de seguridad democrática que implica tranquilidad para todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, obviamente estos cambios profundos también tienden a romper los lazos que tiene el crimen organizado con el poder. El crimen organizado, por definición y por experiencia, tiene vínculos con los fiscales, con los jueces, con el poder político. Bueno, hacia eso apuntó Saín, si no es imposible terminar con la inseguridad. Y no interesa de qué partido son las personas investigadas. Lo que interesa es romper el vínculo del delito con la política, en este caso, ¿no? No nos interesa que sea así como se pidió el desafuero de Traferri para empezar a investigarlo. También el ministro Saín señaló que había algunos indicios de vinculación o por lo menos de conversaciones que también deberían esclarecerse entre funcionarios del anterior gobierno, con Drueta, fue condenado hace poco por delitos de narcotráfico, ¿no? Drueta, recuerdo la audiencia, que era el durante el anterior gobierno, fue el jefe de drogas peligrosas y de inteligencia de esa división policial, ¿no? De la división policial encargada de investigar el narcotráfico. Así que bueno, acá no interesa. Si hay algo que hay que reconocerle a Zahid, es que no hizo partidismo en el tema y desarmó, por lo menos intentó investigar, esclarecer y desarmar el vínculo con cualquier sector de la política que se haya acercado al delito, que por otra parte fue lo que dijo el gobernador Perotti en la apertura de las sesiones de la Cámara de Diputados en el 2020, ¿no? Así que es política de Estado. Queremos que se quiera instalar esa ruptura de los vínculos del crimen con la política como política de Estado. Así que creemos, bueno, por supuesto que dentro de todos los partidos políticos hay debates sobre estos temas, pero bueno. Matilde, queríamos consultarle, usted un poco lo dijo al principio, pero si le parece que la llegada de Laña va a ser una continuidad en la gestión de seguridad, él formó parte del equipo de trabajo de Marcelo Zahín, y si en este sentido se va a poder seguir trabajando en este tipo de denuncias, ¿no? Bueno, yo le he escuchado, en primer lugar, es un dato objetivo que Laña era de las primeras líneas del Ministerio de Seguridad que encabezaba Marcelo Zahín, o sea que está trabajando dentro, trabajó y se supone que va a seguir trabajando dentro de esa estrategia. Y por otra parte lo ha dicho públicamente en sus primeras declaraciones, Jorge Laña, que va a seguir esa línea, que va a impulsar el debate de estas leyes y que por supuesto lo que se trata de construir es un consenso con la oposición, porque el tema de seguridad es un tema demasiado serio como para estar jugándolo en un tema meramente electoralista, ¿no? Así que yo creo que sí, por lo menos lo que los datos objetivos señalan eso, y las expresiones del ministro actual señalan también eso, así que esperemos que esa sea la línea, fundamentalmente las líneas generales. Por supuesto que se pueden cambiar matices, se pueden cambiar estrategias, se pueden cambiar tácticas para abordar la estrategia fundamental. El tema es que siga la línea de una estrategia fundamental. Yo creo que el cambio profundo que necesita la seguridad, creo que ningún partido político ni ningún sector de ningún partido político puede sostener lo contrario. Cualquiera que sea serio sabe que acá hay que cambiar las cosas de fondo, si no, con medidas coyunturales o pasajeras no se soluciona la seguridad, ¿no? Uh-huh. Esto tiene demasiados años, hace más de 10 años está instalado ese modelo de crimen y violencia en la provincia de Santa Fe. Bueno, evidentemente tiene que ver con actividades económicas ilegales, vinculada a actividades económicas en negro, a tráficos prohibidos y a lavado de dinero. Uh-huh. Diputada, si Laña es la continuidad un poco de este proceso que había comenzado Zahín, uno puede entender que el gobierno provincial no está tan disconforme con las líneas que había encarado Zahín. ¿Entiende que la salida termina siendo dinamitada de alguna manera por el perfil alto que tenía Zahín, por algunas cuestiones en redes, por algunos audios que se habían filtrados, y no tanto porque no había quizás resultados para mostrar en materia de seguridad? Sí, yo creo que en realidad hay sectores de la política que se ven perjudicados con la estrategia esta de romper vínculos de la política con el crimen. Ese es el fondo de la presión contra Zahín. Después las características de la personalidad de Zahín son una excusa, la verdad que da vergüenza que estemos discutiendo si Zahín, lo que Zahín dijo, lo que Zahín no dijo, cuando tenemos una situación de seguridad tan grave, ¿no? Yo creo que es una excusa y esperemos que, bueno, por supuesto, yo creo que por supuesto que el Poder Ejecutivo avaló la gestión de Zahín. Y la prueba de ello está que resistió muchos embates de la oposición. La oposición, desde que subió Zahín, lo está atacando. Tenemos como ejemplo las llamadas leyes anti-Zahín, que impulsaron en la legislatura y la sacaron en una forma vergonzosa. Fueron leyes express. Se sacaron sin debate, sin conocimiento previo de todos los diputados. Los diputados votaron en forma express sin saber ni conocer el contenido de las leyes. Eso es un baldón y una mancha negra para toda la legislatura santafesina, para todo el Senado y para toda la Cámara de Diputados que votó esas leyes. Esa es una mancha negra, una sombra que hay sobre el poder legislativo de la provincia de Santa Fe. Bueno, vienen desde largo los embates. Esperemos que ahora que ya la excusa que tenían ha sido despejada, que si realmente están preocupados por la seguridad, apoyen esta estrategia o propongan cambios. Digamos, si hay consenso, no hay dudas que se está abierto a escuchar otras propuestas. Lo que pasa es que nunca hubo otras propuestas, siempre hubo ataques y defensa de su propia gestión, que fue absolutamente ineficaz para abordar este problema. Diputada, usted, bueno, es una mujer que viene de trabajar en el poder judicial del otro poder del Estado, y me preguntaba si se imaginaba que iba a ser tan difícil desde la política, que a la vez le reclama tanto a la justicia, este cambio de paradigma en la seguridad. ¿Se imaginó que a lo mejor iba a haber más aristas a favor que en contra, y se encontró con esto? ¿Cómo fue para usted desde el otro poder ver todo este escenario? No, a mí no me asombra en absoluto, porque yo he sido defensora pública en el otro poder y durante muchísimos años, yo soy una mujer grande y he trabajado yo soy penalista, siempre he trabajado en el fuero penal, y esta corrupción se ve en la justicia. Yo la he visto cotidianamente en cada uno de los juicios en los que he intervenido. En los juicios orales está expuesta la corrupción. Por eso en general he planteado miles de nulidades de los juicios, porque eran juicios donde era obvio que había vinculaciones de la policía con poderes del Estado. Eso es obvio. No existe el narcotráfico si no es con vínculo con los poderes. No puede existir. La policía, lo único que hace, la policía y la justicia, son reguladores del mercado del narcotráfico y reguladores del crimen organizado. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se vio en el juicio de Trueta. Lo que se vio en el juicio de Trueta yo lo vi todos los días en el Poder Judicial. La policía persigue a uno, en general a los eslabones menores, para proteger el monopolio del negocio. Porque hay que tener claro que esto es un delito, que es una actividad económica, que hay empresas prohibidas, empresas clandestinas, empresas delictivas, pero son verdaderas empresas del delito. Y los que permiten el monopolio de esa economía delictiva es en parte la policía y el poder judicial que avala esos procedimientos.